presidente del bloque de La Libertad Avanza para hablar un poco de todo esto. Primero que nada, me gustaría que hicieras un raconto y que contaras tu versión de los hechos ocurridos el último jueves en el Consejo Deliberante. La semana pasada en el Consejo Deliberante celebramos la última sesión ordinaria del año, una sesión con pocos proyectos, pero con muchos despachos de comisiones. Después de los debates de los proyectos, de la aprobación de varias licencias de concejales y de la intendente Fassi, llegamos al punto 4 del orden del día, que es donde se tratan los despachos de comisiones, y el presidente Mazzanti llamó un cuarto intermedio para que veamos los despachos que todavía no habían sido aprobados por unanimidad en las comisiones y que iban a requerir de un debate, de que cada bloque marque su postura y votarlos. Estaba el punto 4.8, que era un despacho de la Comisión de Derechos Humanos, que contemplaba una nota que envió la CGT o la CTA. La CTA. La CTA, me parece, no me acuerdo, porque fue a principios de mayo. Y en base a eso se formó una comisión ad hoc de Derechos Humanos. Y a la hora de tratar ese despacho, el jueves pasado, el oficialismo presentó un despacho que no había sido el acordado en la comisión. No solo acordado, sino que todos los bloques iban a acompañarlo para que se apruebe por unanimidad. En el momento de, en el cuarto intermedio, de ver ese despacho, nos encontramos junto con los demás bloques de la oposición con que no era lo acordado. Se hizo esa mención. Unión por la Patria decidió mantenerse en la postura de presentar ese despacho, a pesar de que hubo varias reuniones de la Comisión de Derechos Humanos. Y tengo entendido que la postura sigue siendo la misma. A pesar de que la sesión tiene que continuar hoy, no creo que estén dispuestos a modificar ese despacho con las correcciones que se le plantearon y además sí, que habían sido acordadas en comisión. ¿Por qué crees que cambió esa primera postura del oficialismo y no quiso y cambió, según ustedes, el proyecto presentado el último jueves? La verdad, Jorge, no sabría decirte. Es una lástima porque la comisión, que fue integrada por todos los bloques del Consejo Deliberante, trabajó en ese proyecto. Trabajó mucho al principio, en las primeras reuniones de la comisión. Quizá estaba más tenso el ambiente por todo lo que había pasado, que desencadenó en ese proyecto, pero con el pasar de las reuniones llegamos a un acuerdo en común de todos los bloques, y cuando Unión por la Patria saca despacho favorable para tratar, nosotros no sabíamos del despacho que iban a presentar porque no era el acordado, lo que se había hablado y que se iba a aprobar por unanimidad. Nos venimos a enterar en el cuarto intermedio que no habían cumplido con lo acordado con todos los bloques. Y el jueves pasado, ¿por qué ustedes deciden irse y no deciden sentarse en las bancas a discutir el tema? Primero porque hay un acuerdo, no es explícito para todas las sesiones, pero se supone que se debate en las comisiones. Después los despachos se votan o no, o salen aprobados por unanimidad. Consideramos que el momento de debatirlo al proyecto es cuando se le da ingreso en una sesión, si tiene un tratamiento sobre tablas, o en la comisión. Dicho sea de paso, estaba hace muchos meses ese proyecto en comisión. Supongo que habrán querido sacarlo de forma original, por decirlo de alguna manera, dado que era la última sesión ordinaria del año. Por lo que entiendo, teniendo en cuenta que ayer fue la reunión parlamentaria y el oficialismo decidió no cambiar el proyecto, hoy la sesión es 7:30, entiendo que ustedes no se van a sentar tampoco a dar quórum, teniendo en cuenta que el oficialismo, por lo menos hasta ahora, no aceptó los cambios que la oposición le pide para sentarse, ¿puede ser? De momento no está nada dicho, Jorge. Ajá. Yo sé que la sesión es en un rato, pero hasta 7:30... existe la posibilidad. Hay tiempo, claro, de si Unión por la Patria, a través de la presidencia o de su presidente de bloque, bueno, no tienen presidente de bloque, pero del que tome la posta, avisen que el despacho se modificó o que se retiró. Podemos continuar con la sesión, que estaría bueno también, hay que contemplar que es la última sesión de muchos concejales y quizá también desean despedirse o decir algunas palabras. Si me permitís, Jorge, sí. Quería mencionar algo. Dale. En cuanto a la Comisión de Derechos Humanos. En la primera reunión, yo la integro a la Comisión desde la Libertad Avanza, que la integra soy yo. En la primera reunión que tuvimos, yo le pedí disculpas a Malena Reimer por lo que había pasado, sí. Y ella me pidió disculpas a mí. Coincidimos ambos que los dos nos excedimos de la raya, por decirlo de alguna manera, y ambos aceptamos las disculpas del otro. Yo le propuse a ella, para no estar todo el año trabajando en un proyecto que ni siquiera había sido presentado por un concejal, de que firmemos un comunicado a ambas partes para darle también un ejemplo a la sociedad que últimamente piensa que el Consejo Deliberante es un circo, por todo lo que pasa ahí adentro. Uh-huh. Yo se lo propuse de buena fe, haciéndome cargo, ya que los dos nos habíamos pedido disculpas y ambos nos aceptamos las disculpas, le dije, saquemos un comunicado, firmémoslo los dos y hablaría bien del Consejo Deliberante en general, no de mi bloque y solo del tuyo. Y demos vuelta a la página y sigamos. No tuvo, por lo que verás, no tuvo buen resultado mi propuesta y es una lástima porque se tergiversó todo. Uh-huh. ¿Por qué crees que sale este tema de vuelta y por qué crees que el oficialismo toma esta determinación de la cual ustedes creen que no está bien? Yo creo que es por una cuestión de decir, tenemos la mayoría simbólica, en este caso hasta el 10 de diciembre, para aprobar o rechazar lo que se nos cante. Y también creo que es para demostrar lo que se puede llegar a venir a partir del 10 de diciembre con la nueva conformación del Consejo Deliberante. ¿Qué te imaginas vos a partir del 10 de diciembre? Una escribanía de la municipalidad, Jorge. Uh-huh. Espero que por lo menos nos dejen tratar proyectos sobre tablas, porque este año ha pasado muchas veces que no han querido debatir proyectos presentados por la oposición, puntualmente por el bloque de La Libertad Avanza. Pedís el tratamiento sobre tablas, te lo aprueban, defendés el proyecto y no se debate. Directamente levantan la mano, proponen moción de orden. Como son mayoría o desempata el presidente en este caso, el proyecto pasa directamente a comisión y no se debate. Uh-huh. Y me preocupa que el año que viene sea igual o peor.